Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. El Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hola, hola, muy buenos días. Estamos arrancando el Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos en Jujuy, en los estudios de Radio Pueblo, podríamos decir, o no, en el estudio C de Radio Pueblo. Estudio C, hemos tenido hasta ahora, tenemos estudio A, estudio B, estudio C. No porque seamos una radio muy dotada, sino no van a creer que exactamente tengamos todo lo contrario. Estamos aquí apoyados contra, estamos aquí específicamente en mi pieza, así es. Apoyados contra el esqueleto de lo que supo ser mi cama. Y bueno, a raíz de un problemilla técnico hemos trasladado el estudio, no solamente nuevamente a una casa, sino a otra habitación de una casa, así que vale, estudio C. Así es, igual con toda la onda como siempre para arrancar. Igual con toda la onda para arrancar. Estamos probando software nuevo también. Así es, estamos a full hoy, podríamos decir. Estamos estrenando un nuevo reproductor, un nuevo mixer, ¿cómo se llama? Mix es un programa para reproducir y que nos permite a la vez reproducir, mezclar y transmitir y grabar. Entonces estamos haciendo todo junto a partir de una sola computadora, producto de un problemilla con otra computadora que teníamos para transmitir. Así es, así que si escuchan algún defecto, estamos probando y esto suele pasar. Antes que nada queremos mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que está retransmitiendo, a todos los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos y a la gente que nos está escuchando también pasamos nuestro contacto para que se puedan comunicar. Lo pueden hacer a través de la página de la red www.rnma.org.ar. Ahí pueden seguir las noticias que publicamos de la red. Y si no, también se pueden comunicar con nosotros a través de Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Pueden seguir, comentar, publicar y también mandarnos noticias. Así es. Y también invitamos a toda la gente que nos está escuchando al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que se va a llevar adelante en Misiones el 12, 13 y 14 de agosto. Así es. Estamos ya al aire con la primera nota, una nota que no ha sido, que no estaba dentro de la programación, producto de que, bueno, nos hemos desayunado esta mañana con que una banda de matones, digamos, ingresó a las dependencias de Tiempo Argentino e hizo destrozos en el barrio. Recordemos que ya llevan una buena lucha con respecto a eso, ¿no? Y justamente para poder transmitir lo que está sucediendo ahí es que nos comunicamos con nuestro compañero de la RNMA, Luis Angio. Luis, ¿estás? Sí, buen día, compañeros, ¿cómo están? Bien. ¿Podrías relatarnos cómo es la situación allá? Mirá, bueno, en estos momentos estamos en lo que es la redacción en el primer piso del diario Tiempo Argentino, pero se puede ver los destrozos que han hecho en varias de las instalaciones, rompieron paredes. Vos sabés que aquí los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino, como hace más de 7 meses que no cobran, se han dedicado durante todo este tiempo a recibir ayuda y colecta de vecinos, de amigos, de compañeros de trabajo, del medio de prensa, organizaciones sociales, donde recibían alimentos. Bueno, ver la entrada a lo que era un garage que tenían allí almacenados todos esos alimentos, es increíble el destrozo, la hazaña que le han aplicado en todo lo que significaba algo para la lucha que están llevando adelante, ¿no? Hace 20 minutos se terminó la conferencia de prensa, muchos medios de comunicación, esto se ha nacionalizado, no han podido evitar de tenerlo acallado, viniendo una patota a la 1:00 a.m. con Martínez Rojas, que es un empresario correntino, el supuesto dueño de Tiempo Argentino y Radio América, aunque nunca lo pudo acreditar, y bueno, entraron a destrozar equipos, cortaron redes de comunicación, de internet, y ahora estamos aquí tratando de ver si, bueno, puedo encontrar algún compañero para que podamos conversar con él. Estamos recorriendo las instalaciones. Si a ustedes les parece, te puedo hacer una pausa de 5 minutos para poder contactarme con algunos de ellos, porque, bueno, los compañeros de los medios de prensa, de tanto radiales como televisivos, están en este momento justamente con varios de ellos conversando, no sé qué les parece. Perfecto, Luis, te proponemos hacer una pausa de unos 10 minutos más o menos, así nosotros vamos a Tucumán y luego retornamos con vos. Bueno, yo estoy por aquí, dale. Perfecto. Bien, enseguida nos vamos a volver a comunicar con el corresponsal de la red, Luis Sangeo, que se encuentra en las instalaciones de Tiempo Argentino. Como decía ahí Luis, hace varios meses los trabajadores de Tiempo Argentino vienen llevando adelante esta lucha, 7 meses sin cobrar, y bueno, enseguida vamos a tener contacto con algunos de los trabajadores. Panchito, ¿te parece que vamos a una pequeña pausa, escuchamos un poquito de música y arrancamos con el segundo bloque aquí en Enredando las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos? Yeah. Continuamos aquí en el Enredando las Mañanas desde Jujuy. Mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Hoy estamos también, le comentamos a la gente, con el colectivo reducido. Somos el colectivo Radio Pueblo y varios compañeros tienen actividad hoy, así que también estamos un grupo reducido, pero con todas las pilas, con toda la energía. Más que colectivo, somos un fitito hoy. Así es, suele pasar. Bueno, ahora vamos a ir a Tucumán. Está realizando en este momento una movilización en Tucumán. Por el caso de Javier Chocobar, que hace 6 años y 9 meses fue asesinado. Él es miembro, era miembro de la comunidad de Chuchagasta. Bueno, recordemos que Javier Chocobar fue asesinado, ¿no?, en defensa de las tierras de su comunidad. Y que fue asesinado, y que incluso la parte más brutal es que eso, hay un video sobre eso, ¿no? Hay un video de los matones estos reprimiendo. Ahí se escucha en el video cuando se pega el tiro, y a 6 años y 9 meses todavía no se encuentra justicia, motivo del reclamo justamente de la movilización que van a hacer el 9 allá en Tucumán. Bueno, pero estamos comunicados con Santiago Camuña, compañero del RNMA, ex integrante de Contrapunto. Santiago, ¿nos estás escuchando? Perfectamente, ¿cómo están? Buenos días, gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días. Santiago, ¿nos podrías contar cómo es la situación allá en respecto de la lucha por justicia de Javier Chocobar, y qué es lo que están programando para esta semana? Sí, esta semana, que bueno, se cumplen 200 años de la declaración de la independencia del Estado argentino, y bueno, en particular en Tucumán se dio espacio central de festejos, ¿no? Las comunidades indígenas, nucleares de la Unión Diaguita y la Mesa de Justicia por Chocobar han convocado hoy una movilización a 6 años y 9 meses, como decían ustedes, del asesinato de un comunero, Javier Chocobar, un anciano, 68 años tenía, que murió defendiendo su territorio ahí en la comunidad de Chuchagasta, en Tranca, en Tucumán, en el norte, con el ataque de un usurpador, en realidad un supuesto terrateniente que exigía tierras para él, que junto con 2 ex policías fueron el 12 de octubre del 2009 a la comunidad, atacaron con armas de fuego a la comunidad que defendía su territorio, y bueno, como saldo es el fallecimiento de don Javier y 3 o 4 heridos, uno de ellos muy gravedad, que es el actual cacique Andrés Mamaní. Entonces, bueno, los asesinos, los imputados por el asesinato, en realidad están esperando libres el juicio, y, como decíamos, ¿no?, ya pasaron 6 años y 9 meses sin que esto se llegue al juicio oral. Entonces la comunidad y las organizaciones que están acompañando el reclamo de justicia, hoy, el 4 de julio, a días de la declaración de la independencia, el aniversario de la declaración de la independencia, con la venida del rey de España encima, como dato de color, digamos, entre comillas, estamos acá en la movilización, ¿no?, para reclamar justicia. Santiago, por ahí Macri le quiere pedir perdón por la independencia. Perdón, ¿me decías? Por ahí Macri le quiere pedir perdón por la independencia. Sí, es como nos parecía irreal, ¿no? Pero bueno, parece que efectivamente esto va a pasar. La Unión Diaguita estaba, que reúne más de 15 comunidades de aquí de Tucumán, estaba invitada a participar en los festejos, pero bueno, evidentemente si ya era complicado participar en los festejos con Macri y Rey, como que se complicaría aún más, ¿no? Entiendo que al confirmarse la visita, la Unión no participaría de ningún acto oficial, ¿no? Un poco eso también es la consigna de hoy, ¿no? Que los pueblos originarios siguen siendo ausentes de la agenda de este gobierno, del anterior también, y de los anteriores también, sigue siendo ausente en la agenda del Estado, que se conformó a partir de la declaración de la independencia. Estado, además, surgido desde el genocidio, las comunidades originarias. Entonces, bueno, la situación ya era complicada y, bueno, no parecería haber un cambio positivo. Por eso también la protesta, ¿no? A 10.000 años de preexistencia, 500 años de genocidio, y, bueno, las comunidades hoy están en la calle, ¿no? Santiago, uno se pregunta, a 6 años y 9 meses, como decías, del asesinato de Chocobar, asesinato y represión que está guardada también en un video, ¿cómo la justicia puede demorar tanto tiempo en avanzar sobre esta causa? Sí, no hay muchas explicaciones más que la dilación por la dilación misma, ¿no? Otros casos, primero que la prisión preventiva, por cualquier robo común se le da a cualquier persona acá en Tucumán rápidamente. Estas personas estuvieron detenidas un par de meses nomás y fueron liberadas. Eso como primer hecho, ¿no? De distinción de cómo evalúa la justicia algunas temáticas y otras. Y, bueno, estos 6 años y 9 meses, en donde todavía se está esperando que se abra la etapa de pruebas, en donde todavía hasta hace unas semanas estaban discutiendo recursos presentados por la defensa, sin constitución del tribunal, el año pasado. Entonces son dilaciones que no, desde la mesa de justicia por Chocobar entienden que es básicamente una intencionalidad política, ¿no? De no avanzar con un caso que, si bien la familia, Darío Min, que es uno de los imputados, junto con Humberto Gómez y José Valdivieso, que son dos ex policías, no vendría a ser parte de una familia tradicional, entre comillas. Sí es real que si este caso llega a hacerse justicia con prisión perpetua, como van a pedir la querella, va a ser un antecedente importante para la lucha popular de los pueblos y de todas las organizaciones sociales, y un antecedente obviamente muy negativo para que les va a marcar a que no todos pueden hacer, ¿no? No tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Santiago, ¿podrías desarrollarnos mejor cómo es la situación actual de la causa? Porque vos decías de que en el 2004 se presentó algo, pero ¿cómo ya se han presentado las pruebas? ¿Vino las instancias de prueba? ¿Cómo es esa situación? Sí, el pedido de elevación de juicio data de mediados de 2011, que ya el fiscal, la parte de instrucción, el fiscal Arnoldo Soaznavar, decretó el pedido de elevación a juicio. Desde ese punto y desde ese momento empieza a pararse aún más la causa, porque empiezan medidas dilatorias de la defensa, ¿no? No se aceptaban, además, el apersonamiento de abogados por parte de la querella. La defensa presentaba recursos en casación, se presentaban distintos tipos de cuestiones que, obviamente, se tardaba tiempo. Si bien nosotros nos acostumbramos a que la justicia, entre comillas, es lenta, acá se tardaron tiempos totalmente irreales para ir contestando las cosas. Después no se conformaba el tribunal para que se sorteaba el tribunal, faltaba nombramiento de jueces, había que poner jueces subrogantes, ahí se perdieron 8 o 10 meses más. Y así sucesivamente se va hasta el punto de hoy, donde se están terminando de hacer los apresuramientos de las querellas recién, este año, en estos meses, pedidos que vienen desde por lo menos fines del año pasado. Y lo que restaría, este es el segundo acto que hace la Mesa de Justicia por Chocobar en poco tiempo, lo que restaría, según el compromiso de la sala que tomaría el juicio oral, es la apertura a prueba y la fijación del juicio, lo cual no significa que el juicio sea este año, lamentablemente, pero bueno, se espera, se aspira a llegar a ese punto, por lo menos, desde la mesa, ¿no? Desde la comunidad, desde los familiares. Bien, bueno, Santiago, agradecemos la comunicación. Seguramente nos vamos a estar comunicando en algún momento. No, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un placer hablar en la Red Nacional de Medios Alternativos como siempre. De buena, muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Santiago Camuña, ex integrante de Contrapunto, que nos contaba cuál es la situación del caso de Javier Chocobar, que hace casi 7 años van a ser de que fue asesinado y todavía no hay justicia, y hoy se está realizando una movilización, la comunidad de junto a otras organizaciones está, bueno, ¿no? Hace varios años vienen pidiendo justicia por Javier Chocobar. Justicia que, recordemos, no se da en el marco de lo que es algo que, digamos, fueron pillados con las manos en las masas. Hay videos que muestran cómo sucedió ese asesinato, por lo menos el contexto en el que se dio ese asesinato. Así que bueno, lo que estamos viendo es verdaderamente una dilación macabra de la justicia en beneficio de un terrateniente, ¿no? Vamos, ¿te parece, a un pequeño cortecito musical mientras nos comunicamos con Luis, que debe estar allá ya en la redacción de Tiempo Argentino, seguramente con alguien para entrevistar? Dale, entonces en un ratito volvemos a arrancar con el Enredando las Mañanas. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, que lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré. Campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche donde nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres, y los hombres, y los hombres conmigo. Thank you.